porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario todo público a horario supervisado. El siguiente programa deportivo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmiten La Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Clave 98.8 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Espacio 88.3 FM en Cojedes, Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. La Hora Magallanera es una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el Aras de la Nueva Era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darle la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. El saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing RCR Deportes, Jason Maldonado, Eduardo Llanes en los controles, les saludamos, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que en la red pueden sintonizar La Hora Magallanera por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. También pueden seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba La Hora Magallanera, y escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, arroba CarlitoFeo19, arroba GinerGR y arroba Hora Magallanera. Por supuesto, para nosotros un verdadero placer estar una vez más con ustedes en su programa La Hora Magallanera. En plena mitad, un poco más ya de la mitad de lo que es la serie final, 2 para Magallanes, 2 para el equipo de los Tigres de Aragua. Vamos a conversar junto a Giner García de lo que ha sido y lo que puede ser esta serie final de aquí en adelante. Giner, 2 victorias para Magallanes en casa. Aragua ripostó con 2 victorias también en casa, jugando en Maracay. Buenas noches, Giner. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer estar de vuelta con todos ustedes para otra edición de La Hora Magallanera, ya en plena recta final de lo que es esta final, esta serie decisiva entre Navegantes de Magallanes y el equipo de los Tigres de Aragua. Aragua revivió en Maracay, revivió por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque 2-0 no significa estar muerto, sino que el equipo de los Tigres estuvo a 2 outs de caer en jaque, o Magallanes estuvo a 2 outs de poner en jaque al equipo de los Tigres Aragua. Y hay que darle mérito a Aragua, en primer lugar, por tener la capacidad para regresar en ese juego frente a Hassan Pena, que ha sido un cerrador casi que infalible, pero por supuesto que la posibilidad de fallar para cada uno de los que viene a cerrar un juego de pelota siempre está latente, ¿no? No se puede, hasta Mariano Rivera era un hombre que podía caer en una situación de no poder salvar un juego de pelota. Así que los Tigres tuvieron el mérito de hacerlo frente a Hassan, de empatar en ese noveno episodio. Hizo cambios en su line-up Eduardo Pérez para ese tercer compromiso, que yo creo que es algo importante. Cambios que vienen dados por la ausencia de algunas figuras, como Eduardo Escobar, como Alberto Callaspo, como Jorge Vázquez, pero también cambios buscando que ese line-up pueda revivir. Y ese line-up tuvo esa capacidad de comenzar a producir a partir del tercer juego. Fíjense que ellos incluyen un pelotero como Luis Hugueto, que cuando uno ve el line-up, uno dice, bueno, Hugueto a esta altura de su carrera, titular en una final. Y Hugueto ha sido muy importante en estos dos encuentros para el equipo de los Tigres de Aragua. Un pelotero veterano que hace muchas cosas en el terreno de juego, un pelotero muy inteligente. Y Hugueto justamente fue el hombre que inició el ataque en ese noveno inning frente a Hassan Pena. De manera que los Tigres llegaron a Maracay, han comenzado a hacer las cosas bien. Ronald Belisario, otro factor muy importante. Belisario venía de perder el segundo juego en Valencia, pero lanzó un relevo de 3 innings en el juego 3, casi a la perfección. E incluso cuando se le presenta una situación de que se le envasa a Donis García por boleto, sale el manager Clemente Álvarez y pareciera que le iba a pedir la pelota, estaba calentando un zurdo ya engranado, y sin embargo Belisario, pese a la cantidad de picheos que ya tenía, le pidió la confianza a Clemente Álvarez. Clemente Álvarez se la dio y sacó el cero para que después se ganara con el jonrón de Alfredo Marte el equipo de los Tigres de Aragua. Y en el encuentro de ayer, bueno, los Tigres atacaron rápidamente a un Orlando Lara que no trajo absolutamente nada, mientras que José Ollervides, bueno, mostró por qué tuvo una efectividad de 0.49 en la postemporada ya en la pelota mexicana. Cuando hablamos de esta serie, Jenner, hablamos acerca del bateo del equipo de los Tigres de Aragua, también del bateo del equipo de los Navegantes del Magallanes, un bateo que fue capaz de hacer 14 carreras en el juego número 1. Se habló también de los abridores de los Tigres, especialmente de Austin Vivens y de Marcus Walden, tal vez sus dos principales cartas. Y se habló del picheo abridor del equipo de los Navegantes del Magallanes, que yo creo que con la excepción de Lara, que tú acabas de mencionar, ha funcionado de la manera correcta. Pero estamos revisando, más allá de que Hassan Pena apenas falló por segunda vez en lo que va de temporada, y por supuesto todo el mérito, coincido contigo, para el equipo de los Tigres de Aragua, estamos leyendo que Magallanes ha caído en un eslum ofensivo bastante preocupante, porque los fanáticos se han concentrado en Félix Pérez y se le olvidó que batean 9. Y de los 9, y por lo menos 7 que están apagados completamente con el bate, estoy hablando de los juegos donde perdió el equipo de los Navegantes del Magallanes en Maracay. Adonis García tiene una empujada en la serie, una. Y Adonis está bateando de tercero y tiene una misión, por supuesto, importante dentro del equipo. Alexander Romero, que ha sido un coloso, tal vez el más valioso de la primera parte de la postemporada para el equipo de los Navegantes del Magallanes, tiene 8 turnos sin dar hits en las 2 derrotas del Magallanes. Fran Díaz, que mató el primer juego de esta serie, tiene 7 turnos que no da un hit y tiene solamente 1 en los últimos 11. Mario Lizón tiene de 18-3 en la serie. Félix Pérez tiene un jonrón con el juego abierto y un toque de pelota en el juego de ayer. Y Luis Apodaca tiene de 9-2. Juan Apodaca tiene de 9-2. El Luis lo dije por Luis Rodríguez, que más adelante en el programa vamos a dar el parte médico exacto de Luis Rodríguez y ver si en definitiva puede o no estar de regreso en esta postemporada. Entonces llegamos a un momento entre el juego 2 y el juego 3, y sumando el juego 4, donde Luis actuó hasta el inning número 6, que todos estos peloteros en un slump, nombré 1, 2, 3 a 6 de los 9 que batean. No metí a Jairo Pérez, que no batea 300, pero ha producido. Goyito está haciendo el trabajo de la parte del octavo inning. Y llegó un momento que Luis Rodríguez o Luis Rodríguez ha estado involucrado en 8 de las últimas 11 carreras que ha anotado el equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, con la excepción de Lara, el pichó abridor ha estado bien. Con la excepción del relevo en el juego número 2, y revisen ustedes, fueron 4 carreras, pero todas en un inning. Es decir, que el relevo se funcionó. Y con la debacle de Hassan Pena, que es la primera vez que le ocurre de una manera así tan, tan dramática este año en Venezuela, no me cabe la menor duda, y se lo acabo de respaldar con números, que no es porque Félix Pérez no está bateando, es porque nadie en el equipo Magallanes ha estado bateando en los 2 últimos juegos, con la excepción de Luis Rodríguez. Así es, y bueno, el caso de Félix Pérez ha tenido una serie muy pobre, una serie decepcionante, y quizás la gente se concentra en Pérez porque fue la primera escogencia del Magallanes para la segunda vuelta, pero en el segundo draft, y es un pelotero del cual tú esperas una gran producción ofensiva, además el cuarto bate. Pero ciertamente el resto del equipo o la mayoría de los peloteros titulares no está bateando. Y es por eso, y me voy a adelantar un poquito en el esquema que teníamos para el programa, pero es por eso que yo hablaba en los comentarios finales ayer de que creo que Carlos García tiene que mover un poco el line-up. Fíjate que Eduardo Pérez lo hace para el tercer juego, no solo por las circunstancias de perder a Escobar, a Vázquez y a Callaspo. Lo hace también buscando la manera de que su ofensiva funcione. Puso a Querecuto de quinto, a Daniel Álvarez de segundo. Es decir, buscó mover las piezas y yo creo que Carlos García tiene que mover las piezas para este quinto compromiso. Félix Pérez, hay una parte que es muy cierta en el béisbol, la parte mental, la parte de la presión, cuando tú te metes en la cabeza ya, entonces comienzas a desesperarte, comienzas a caer en crisis por el hecho de que no salen los hits, y entonces tiene que buscar la manera, Carlos García, de quitarle esa presión a Félix Pérez. Yo creo que tienen que venir movimientos, además tenemos la interrogante de Luis Rodríguez, pero entonces buscar la fórmula, probablemente incluir a Ezequiel Carrera en el line-up. Fran Díaz fue un baluarte en los 2 primeros encuentros, pero después no bateado. Creo que por ahí podría venir un cambio, porque Ezequiel además te puede inyectar ese dinamismo, ¿no?, de su velocidad, su habilidad, la capacidad para sacar unos cuantos boletos y comenzar a ser la chispa del line-up del Magallanes. Mario Lizón no ha podido batear, y aunque es un pelotero que tú quisieras tener en el line-up, no sé si podría ser la inclusión de Domoromo para el quinto juego, a ver si Domoromo puede producir un bate zurdo que tiene cierta fuerza, y yo creo que podría ser otra de las opciones. Buscar quién puede ser ese cuarto bate si va a bajar a Félix Pérez, probablemente Jairo Pérez sea el hombre que tú deberías colocar allí como cuarto bate. Pero independientemente de todas esas situaciones que obviamente las va a despedir es Carlos García, yo creo que es imperativo hacer movimientos en el line-up. Es una serie final en la cual te estás jugando el título y además son 7 juegos, te quedan 3, ¿no? El tiempo comienza a agotarse. El quinto juego es fundamental, es vital, porque el quinto juego va a desnivelar la balanza y le va a dar al que lo gane el impulso para ir a Valencia a buscar uno solo. Por supuesto, el Magallanes tiene la ventaja de que va a Valencia, pero hay que buscar ir a Valencia, por supuesto, a tratar de o a buscar una sola victoria y no verte con la soga al cuello, buscar los 2 triunfos. Bien, con esto, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa en la hora magallanera. Al regreso vamos a hablar un poco de lo que puede ser la serie de aquí en adelante. Por supuesto, estaremos ya en las 2 últimas partes del programa leyendo los mensajes que nos hagan llegar a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @hora magallanera. Y recuerden también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. Hacemos nuestra primera pausa y seguimos conversando de la gran final. Estamos en la hora magallanera. Ten siempre contigo tus documentos, fotos, videos y música favorita grabadas en tu pendrive. Liberty Electronics te ofrece pendrive totalmente originales. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfono 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Fundación Grupo Cordialito,

que fue aprovechado por muchos para descansar, por otros para ir al José Bernardo Pérez a tomar prácticas de bateo, puede hacer cambiar las cosas. Sobre todo en peloteros que tienen tanto recorrido en el béisbol, los casos de Adonis, los casos de Félix Pérez. Fíjate que cuando terminó la ronda eliminatoria, nosotros teníamos una reserva grande con respecto a la gran cantidad de días que muchos peloteros regulares del Magallanes estuvieron inactivos. Y resulta que eso fue beneficioso para Adonis García, eso fue beneficioso para Ronnie Cedeño también, y es probable, es un solo día, es un solo día, pero el equipo puede regresar a la casa por la cercanía de la serie final. Los que trabajaron lo hicieron hoy en el estadio José Bernardo Pérez, que es la sede del Magallanes, y me parece que es probable que muchos de ellos puedan recuperarse. Lo que sí haría yo, Jenner, es buscar la manera de incluir a Ezequiel Carrera en el line-up. Porque el problema que tiene Magallanes, hermano, cuando se habla de béisbol, se habla de la línea central. Magallanes perdió al catcher Sucre, perdió el shortstop Cedeño. Más tarde le vamos a dar el parte oficial de Luis Rodríguez, no es seguro que pueda seguir jugando. Y Ezequiel Carrera tampoco ha podido jugar, hermano. Magallanes perdió la línea central completa. Pero Ezequiel regresó ayer, pegó un doble y se ve que pudiera estar en el line-up. El problema es que Magallanes carece de infielders. Porque entonces ha tenido que jugar Goyito Martínez en el short, que lo ha hecho muy bien. Confieso que por encima de lo que yo esperaba, ha estado Goyito en el campo corto, pero ahora al salir Luis Rodríguez, en caso de que no pueda jugar, habría que buscar alguna alternativa. Sammy Díaz estuvo incluido en el último juego cuando salió Luis Rodríguez, pero dentro de las alternativas que puede tener el equipo del Magallanes, que ya no puede hacer ningún movimiento, tal vez Reni Osuna puede hacer un chance para jugar en la segunda almohadilla. Osuna no ha jugado mucho, es verdad. Osuna prácticamente no ha contado para Carlos García, es verdad. Pero Osuna tiene experiencia y los dos juegos creo que le dio de oportunidad Carlos García en el mes de diciembre lo hizo de manera extraordinaria y no es un pelotero el cual se vaya a asustar con el escenario que se va a encontrar en los juegos 5, 6 y probablemente el 7 de esta serie final. Así que yo creo que hay que buscar la manera de meter en el line-up a Ezequiel Carrera y tratar de mantener en la parte medular de la alineación tanto a Adonis García como a Félix Pérez. Si incluyes a Ezequiel, entonces hay que buscar otra cosa, Jenner. ¿Quién va a batear de segundo? Porque si pones a Ezequiel y sencillamente vas a Romero, estamos hablando de zurdo-zurdo para batear 1 y 2. Si puede batear Ezequiel de primero, Romero de tercero, entonces queda perfecto, porque Adonis batería de cuarto y Félix Pérez batería de quinto. Lo que pasa es que no es muy fácil, porque el incluir a Ezequiel Carrera igualmente significa que hay que sacar a alguien porque ninguno de los jardineros puede jugar en el infield e insisto, Magallanes igualmente va a tener que incluir en caso de que Luis no se recupere a otro pelotero para que juegue en el infield. Sí, probablemente podría entonces subir a Goyito al segundo puesto en la INOP, esa podría ser una alternativa. Yo me pronuncio más por Reni Osuna e incluso para jugar en el shortstop, creo que mencionaste para jugar en segunda, yo lo pondría en el shortstop porque creo que de los tres es el que tiene más experiencia en esa posición, incluso más que Goyito. Goyito comenzó como shortstop, pero después ha jugado más en segunda, incluso un poquito en tercera. Reni Osuna es un shortstop natural, esa es su posición en la cual saltó en el béisbol. Vamos a recordar que Reni no es un pelotero tampoco con tantos años, ¿no? Es un pelotero todavía algo joven, que tiene la experiencia y hace 2 años, Reni fue un factor importante del Magallanes en la postemporada, cuando Magallanes lo toma para el round robin, no recuerdo quién sustituyó, un pelotero que se lesionó, si la memoria no me falla, y él hizo un buen trabajo, dio unos batazos muy importantes y mostró temple para jugar en este tipo de instancias. Obviamente, Reni no es la pieza que uno desearía, digamos, en este momento, porque no ha jugado, sencillamente por esa circunstancia. Pero dentro de las piezas que tiene el almirante para sustituir una posible ausencia de Luis Rodríguez, yo coincido contigo que la pieza es Reni Osuna. Sí. Y con respecto a lo que tú mencionabas de darle otra oportunidad a Félix Pérez, sí, yo entiendo eso, e incluso yo también comparto lo que el día libre a Magallanes le cae. Los Tigres, si escogieran, jugarían mañana, si pudieran escoger. Magallanes, va, le cae muy bien ese día libre porque rompes, ¿no?, con lo que ha sido dos victorias seguidas del equipo de los Tigres en Maracay, en fin, una cantidad de factores. Pero yo sí creo que habría que quitar un poquito de presión a Félix Pérez y mover el line-up, sobre todo porque en el béisbol no siempre se te da, pero en el béisbol muchas veces esos cambios, esos movimientos como que generan dinamismo, generan frescura en un line-up. Ezequiel Carrera, por ese aspecto, es fundamental, como decíamos anteriormente, es un hombre se te puede envasar de distintas maneras, así como que te da una línea tendida, toca la bola, o te da un machucón y se puede envasar, después puedes correr con él. En fin, creo que en este momento el regreso de Ezequiel Carrera puede ser fundamental para Magallanes. Yo creo que Jairo Pérez también tiene que mantenerse en line-up. Jairo ha dado varios honrones, te puede aportar, puede ser ese pelotero que te ayude a producir carreras, y por eso en este momento creo que Jairo Pérez debería jugar. Otro aspecto importante es, bueno, mañana va anunciado Carlos García a Yoelis Rodríguez como el pitcher abridor. Yo creo que eso igual lo vamos a confirmar para la siguiente parte, porque tú sabes que sería muy malo que teniendo un pitcher de la categoría de Ángel Castro, y como está la serie, Magallanes lo guarde y pueda terminar la serie sin que lo use. Por eso, Magallanes mañana tiene que tomar la decisión. O inscribes a Castro para usarlo como abridor, o decides reforzar el bullpen con Edgar García. Claro, Jenner, pero incluso si inscribes a Castro, lo haces por Orlando Lara y Yoelis Rodríguez, o lo dejas allí para que vaya al bullpen, para que sea otro zurdo, o inscribes al otro pitcher que trajo Magallanes, entonces sería ganar, creo yo, para el equipo del Magallanes. Sí, tiene esas dos opciones, de manera que es una decisión. Carlos García, después del juego, entiendo anoche que habló de Yoelis Rodríguez, pero eso no significa que vaya a ser así, y no es que estemos dudando la palabra de Carlos García, simplemente son horas de reflexión que va a tener. Tienes un día libre para reflexionar, para analizar la situación, para ver los distintos escenarios y para tomar una decisión en torno a lo que vas a en definitiva hacer con respecto al abridor de mañana. En los planteamientos de picheo, Jenner, yo me siento tranquilo con respecto al Magallanes. Repito, yo tengo muchísima confianza en Ángel Castro, no ha debutado y todo lo que ustedes quieran, pero es un pitcher con un recorrido muy importante en el béisbol, que además viene de lanzar bien en Dominicana, y tienen que verlo en el dugout. Pareciera que estuviese con Magallanes hace 10 años, de la manera en que se ha integrado, y me da la impresión de que ese tipo puede salir y dar un trabajo extraordinario. También tienes a Yoelis Rodríguez, que tampoco es una mala carta en caso de que Carlos lo decida. Edgar González tiró un juegazo en su salida. Edgar González, que sería el otro abridor para el juego 6, y si la serie llegara a un séptimo juego, Adrián Salcedo está cuchillo, como decimos en términos beisboleros. Es decir, que en lo que se refiere a los lanzadores abridores, y yo sigo pensando que tenemos un gran bullpen, el Magallanes yo creo que puede estar tranquilo con respecto a Austin Vivens, que no estuvo bien, Marcus Walden, que tampoco estuvo bien, y un Freddy García que sí lanzó bastante bien, pero lo que pudo avanzar fueron 4 innings y 2/3, lo que nos hace pensar que pudiera el manager Clemente Álvarez o Eduardo Pérez tener que ir nuevamente a utilizar su bullpen, donde cuenta con Ledesma, con Tony Peña, con Jan y con Ronald Belisario, que de verdad es heroico lo que están haciendo estos 4 lanzadores, porque están lanzando todos los días y siempre han estado disponibles para el equipo de los Tigres. Así es. De todas maneras, hay que recordar que Austin Vivens, a pesar de que no estuvo bien en su primera salida, es un lanzador con mucho recorrido en la liga, con mucha experiencia, mucha calidad. Y Marcus Walden no ha estado bien desde que regresó en las 2 últimas aperturas. Ayer, por cierto, estaba disponible para el equipo de los Tigres de Aragua. De manera que el planteamiento de picheo, Magallanes tiene 3 brazos o 4 brazos para abrir estos 3 juegos, que yo creo que son pitchers que tú quisieras tener en juegos de esta naturaleza. De manera que le toca ahí a Carlos García tomarle esa decisión junto a su cuerpo técnico de si va a ir con Yoelis Rodríguez o si lo va a hacer con Ángel Castro, un pitcher que lanzó realmente muy bien en República Dominicana. Nosotros al regreso vamos a tener mucha información de los lesionados, de lo que pudieran estar pensando a esta hora con respecto sobre todo a la posibilidad del juego número 5, a la posibilidad de inscribir a los 2 lanzadores dominicanos que tiene el equipo Magallanes acá en Venezuela. Antes de irnos a nuestra segunda pausa, yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes, distinguidos fanáticos del equipo de los Navegantes del Magallanes y que nos siguen acá en la Hora Magallanera. Luego el juego número 2, donde Magallanes termina dejando en el terreno a los Tigres de Aragua 5 carreras por 4, el juego donde se produjo el cero aquel tremendo de Hassan Penny, donde Luis Rodríguez pegó el imparable para ganar. Nosotros tenemos la costumbre, nosotros recibimos muchos tweets mucha comunicación con ustedes, no solamente el día del programa, sino a lo largo de toda la semana, y generalmente respondemos algunos, pero los leemos todos al finalizar cada uno de los juegos. Yo quedé ingratamente decepcionado cuando leo que se acaba el juego número 2 y estaba la gran mayoría de los fanáticos del Magallanes pidiendo la cabeza de Carlos García y pidiendo la cabeza de Jan Machi. Y eso fue cuando Magallanes puso la serie 2-0. A mí me parece, fanáticos del Magallanes, uno, que tienen que apoyar al equipo en las buenas y en las malas. Esto no significa que estén de acuerdo con todo lo que se haga, porque el béisbol es muy amplio y da para muchas cosas. Y otro, antes de mandar un disparo por Twitter, con unas frases que son irrepetibles acá en el programa La Hora Magallanera, respiren primero, piensen y pónganse un momentico en la cabeza, por ejemplo, de Carlos García. Mira, ¿por qué habrá hecho esto? Machi, por ejemplo, no ha lanzado bien, eso es obvio. En Puerto La Cruz lanzó enfermo, quiso colaborar con el equipo y no pudo. Y en el juego en el primer juego que lanzó en esta serie, un batazo que dio una piedrita pasó al center field y donde él mismo ha podido hacer un cero. Porque me parece insólito, Giner, y quiero que me des tu opinión, porque te consta que lucho por tratar de enseñarle a los fanáticos que hay que comprender a los jugadores, que hay que apoyarlos y que son seres humanos y que hay que respetar. No tienes idea de la rabia que me dio encontrar que Carlos García era tendencia, porque todo el mundo lo quería sacar después del juego número 2, y también Jan Machi. Y estamos hablando de un tipo que ha sido pitcher del año, que ha estado en 4 campeonatos, si no me falla la memoria, en tres campeonatos del equipo de los Navegantes del Magallanes, y que está entre los líderes de todos los tiempos. Y una vez más, le digo a cualquiera que tenga situaciones en contra de Carlos García y su manera de manejar el equipo, que me argumente. Yo estoy dispuesto a cualquier tipo de debate. Mi argumento es muy sencillo. Tiene 5 temporadas aquí, tiene 4 finales, hasta el momento tiene un título y medio, por decirlo de alguna manera, y la única vez que salió fue en un doble juego extra. Si alguien tiene un argumento más sólido que ese, o si tiene los argumentos para decirme, Carlos Feo está diciendo una mentira aquí, que por favor me lo presente y me convenza. Pero por el amor de Dios, sí, Magallanes está jugando la final, Magallanes está fajado, Magallanes le ganó al Caracas la serie, Magallanes estaba abajo en la serie contra Caribe y regresó y ganó. La serie esta está 2-2, no está perdida ni nada por el estilo. Yo no sé, y perdón si me exalté un poco, hermano, pero es que realmente eso después del juego número 2, de verdad que me puso muy mal. Sí, eso, y te perdonamos que estés exaltado. Eso, mira, a veces hay que frenar un poco el fanatismo, ¿no? El amor por tu divisa, el deseo de que el equipo gane, no te puede llevar a tomar ciertas actitudes. Sobre todo porque tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con algo, pero hay maneras de plantear las cosas, hay maneras de decirlas. No todos, pero algunos aficionados en las redes sociales se expresan de una manera que no, a veces no provoca ni responderles. Otros lo hacen de manera mucho más elegante o de manera mucho más, incluso con argumentos. Lo que tú acabas de decir de Carlos García, lo hemos repetido miles de veces. Yo hay situaciones en las cuales evidentemente no comparto una decisión que tome Carlos García, pero eso es subjetivo. El hecho de que yo piense de una forma no significa que yo tenga la razón. Probablemente la pueda tener, pero no necesariamente es así. Y lo que tú acabas de decir es cierto. Los resultados es lo que avala a Umaner. Buddy Bailey, podrán decir lo que les dé la gana de Buddy Bailey, pero Buddy Bailey ha sido, después de Regino Otero, el manager más ganador en la historia de esta pelota. E incluso, porcentualmente, probablemente es el más ganador. Entonces, ¿qué es lo que vale allí? Los resultados, los títulos obtenidos, las clasificaciones, las veces que ha llegado a una final, y todo eso avala a Carlos García. Y eso Y aclaro para que la gente no, algunos que a veces malinterpretan la cosa, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con todas las decisiones que toma Carlos. Por supuesto que no. Y si estuviéramos de acuerdo con todas las decisiones, sería muy fastidioso. Porque como tú dices, el béisbol es muy amplio para que uno esté de acuerdo todo el tiempo. Fíjate, tú y yo estuvimos en desacuerdo luego del juego de Edgar González. Yo decía que podía tirar un inning más. Tú me justificaste por qué pensabas que estaba bien fuera del juego. Y bueno, eso es manera de ver el juego de béisbol, y cada uno argumentó, cada uno dio una justificación de por qué esa forma de pensar. Es un ejemplo perfecto. Había una justificación para que Edgar González saliera del juego. Entonces, antes de disparar, piensen, ¿por qué un manager que tiene un pitcher que ha retirado a 15 en fila lo va a sacar? Gafo no es, hermano. Entonces, por eso les digo, hay que manejar las cosas con un poco más de cautela. Igual al final vamos a leer los mensajes, igual todos los mensajes, como los quieran escribir, son bienvenidos, porque si hay un programa que da espacio para interactuar con ustedes, es La Hora Magallanera. Me acuerdo que tenemos un correo que era lahoramagallaneralatinmail.com y leemos un montón de mensajes hace 18, 19 años, ¿eh? Y ahora tenemos un montón de medios para que ustedes se comuniquen con nosotros. Son libres de hacerlo, es simplemente algo, una reflexión que hacemos para que piensen que el equipo está bien estructurado, que el equipo está luchando. Hermano, Magallanes no juega solo. Está jugando contra un tronco de equipo también, que son los Tigres de Aragua. Y los Tigres también quieren ganar el torneo. Y los Tigres también se reforzaron. Entonces, es más que todo una reflexión en pro de que todo siga marchando bien y de que disfruten tanto como lo hacen siempre, como ustedes quieren, al equipo de los navegantes del Magallanes. No, que no voy a escribir más. No, escriban. Escriban. Y si quieren seguir escribiendo la misma tónica, háganlo. De verdad que siempre van a estar aquí, siempre lo vamos a leer. Pero algo que, créanme, hace sentir mal a cualquiera de los que estamos involucrados directamente en el día a día del equipo. Bueno, el otro caso fue el de Oli Guerra, ¿no? Es un pitcher de la importancia de Oli Guerra para Magallanes en los últimos años, que ha hecho tan buen trabajo, pasa por un mal momento y entonces la gente como que olvida todo aquello que dio de Oli Guerra, y entonces nada más se ocupa de lo inmediato, de los juegos malos. Eso no puede ser. Y con respecto a Machín, yo estoy cansado de hablar del tema, porque incluso una oportunidad, cuando en Valencia a Machí le empatan un juego y le ponen la carrera de tercera sin outs, de la carrera de irse arriba el rival en el noveno inning sin out, el público en Valencia comenzó a gritar en contra de Machí, y Machí tuvo que lidiar con los tres siguientes bateadores, con su público, y Machí logró evitar que el otro equipo anotara la carrera de la victoria. Y yo recuerdo que ese día yo les dije, miren, señores, se les olvidó muy rápido que ese fue el pitcher del año en la temporada pasada. Machí ha tenido, sí, altibajos. No vamos a ahora decir que no, que es que ha sido un pitcher hermético todo el tiempo, no. Pero también ha tenido, bueno, eso, altibajos. En los altibajos hay momentos malos y momentos buenos. Y Machí también ha tenido momentos buenos. Y que son muchísimo más que los malos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que es el mensaje que nosotros les damos, que no se puede perder por el deseo de ganar, no se pueden perder las perspectivas. Y cada uno de ustedes ve el béisbol de una manera, cada uno de nosotros ve el béisbol de una forma, coincidimos en algunas ocasiones, en otras no, pero lo importante es que nos respetemos los pareceres y que argumentemos a la hora de dar un parecer, y que evitemos ciertos adjetivos, ciertas palabras que... En las redes sociales no hay censura, sí, pero yo creo que la censura, no censura, sino el tener medida viene de parte de cada quien. Entonces, si vamos a expresarnos de cualquiera, vamos a hacerlo en términos elegantes, en términos educados, para evitar caer en situaciones que no son las deseadas. Y por supuesto, insistimos, es solamente una reflexión. Hablamos con un tono fuerte para tratar de hacer llegar al mensaje. Ustedes son la base principal de este programa y la base principal en la que se sustenta una organización tan grande como los Navegantes del Magallanes, el equipo con la mayor cantidad de fanáticos en todo el país. Ojo, Carlos, antes de irnos, repetimos, son algunas personas, otros creo que dan sus puntos de vista con respeto y con las limitaciones de decir las cosas en su justa medida, y hay quienes olvidan las cosas buenas que hace un pelotero o un manager, otros no, otros los mantienen

están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Invertir en el deporte y la aplicación y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Creemos en ti. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr, arroba hora magallanera, y nuestra cuenta de Instagram, arroba la hora magallanera. En esta última parte, junto a Giner García, vamos a darles algunos puntos de actualidad del equipo de los Navegantes del Magallanes, equipo que hace aproximadamente una hora terminó su práctica de la jornada de hoy en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia, y de allí se desprendieron al menos cuatro informaciones de alto interés para todos los fanáticos del equipo del Magallanes, y posteriormente estaremos leyendo algunos de sus comentarios. Giner. Sí, vamos a empezar por Luis Rodríguez, que es el tema, uno de los temas que más preocupa a la gente. Es muy probable que Luis Rodríguez esté en acción mañana. No es seguro en este momento, pero hay un 80% de probabilidades de que Luis pueda estar en el campo con el equipo de los Navegantes. Aparentemente fue un calambre que sacó el juego ayer a Luis Rodríguez, y de todas maneras hay que esperar unas horas a ver cómo se siente mañana Luis Rodríguez. Pero en este momento hay mucho optimismo en torno a la presencia de Luis Rodríguez en el line-up del Magallanes para el juego de mañana. Por otra parte, y hablábamos mucho de Ezequiel Carrera en el análisis del comienzo del programa, Ezequiel Carrera también ya ha anunciado Carlos García que va a estar en el line-up, de manera que, de acuerdo a lo que nosotros analizábamos, Carlos García también ve esa opción como algo importante para tratar de rescatar su ofensiva, de que comience el Magallanes a producir, y Ezequiel Carrera va a estar mañana en el line-up del equipo de los Navegantes del Magallanes. Carlos García también reiteró que Joely Rodríguez, el zurdo dominicano, va a ser su pitcher abridor en el juego de mañana. Había circulado o se tejían comentarios en torno a la probabilidad de que fuese Ángel Castro el pitcher abridor, pero ha reiterado Carlos García que el zurdo Joely Rodríguez, que ha lanzado una buena pelota en cada una de sus salidas y que fue el abridor del juego número uno, va a rivalizar nuevamente con Austin Vivens mañana en el quinto juego en Maracay. Y lo que también es cierto es que mañana Magallanes va a inscribir al menos a uno de los dos dominicanos que tiene acá. Todo apunta que va a ser Ángel Castro. Eso se va a decidir en el juego de mañana, pero ante el juego de mañana, pero es lo que está en el ambiente, la inscripción de Ángel Castro, y quizás el otro dominicano pueda ser decidido mañana por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Otro de los ajustes que podría estar haciendo el Magallanes, de acuerdo a lo que declaró Carlos García, es la de Félix Pérez en la primera almohadilla. Félix Pérez ha estado tomando retazos, ha estado tomando prácticas en la primera base, y se espera que ese sea también uno de los cambios que pueda hacer Carlos García. Todo esto va a tener mucho que ver con la presencia de Luis Rodríguez o no en el terreno de juego. Y recuerden que a lo mejor Luis Rodríguez juega y alguna opción podría ser como designado, ¿no? A lo mejor no está listo para estar en el campo, pero lo cierto es que Félix Pérez podría ser otro de los movimientos que realice el conjunto de los Navegantes del Magallanes. Tenemos todavía algunos minutos en nuestro espacio, en el último segmento. Vamos a comenzar a leer algunos de sus mensajes. Dice Douglas Moreno, en sintonía con el programa, Carlos García debería ser el line-up para mañana, buscar mejor ofensiva, aprovechar la carrera. Bueno, Douglas, todo lo que ha mencionado pareciera que va a suceder en el día de mañana. Juliana Mariana dice, todos aclamando a Ezequiel Díaz, y lo merece, debe jugar, no tanto como un mesías, pero sí como un pelotero que pueda aportar mucho para el conjunto de los Navegantes en el encuentro de mañana y en lo que queda de serie para tratar de revitalizar la ofensiva de los Navegantes. Ángel Mendoza, ¿será que hay alguna opción para escuchar la música por internet? Puedes sintonizar, Ángel, por www.telenavegante.net, www.telenavegante.net, y también en cualquier buscador colocas Blob, La Hora Magallanera, y ahí puedes también escuchar nuestro programa. Edward, dice line-up, Ezequiel Centerfield, Rodríguez en segunda, Romero Redfield, La Hora en tercera, Pérez en primera, Fran designado, Jairo en el jardín izquierdo, otro Pérez en primera, Goyito en el campo corto, Apodaca en el shortstop, ese le fue dos veces Pérez, ese es el line-up sugerido por Edward. Andrés Natera, desde Puerto La Cruz, que estará llevando todos los fanáticos del Oriente La Hora Magallanera. Así es, como siempre en el Oriente venezolano. Dice Andy Bravo, las bajas de Rodríguez y Cedeño pueden pesar mucho. Félix no rinde y Adonis ha bajado un poco su producción. Noto una crisis. Bueno, hay que tratar simplemente de que el no vuelva a producir, y son situaciones que pueden ocurrir en un momento dado. Sí, el día libre, hemos insistido bastante en el programa, puede ser importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hoy, por ejemplo, Félix Pérez estuvo trabajando bastante su bateo en el José Bernardo Pérez de Valencia, estuvo también practicando en la primera almohadilla, y eso dice mucho de Félix Pérez, porque ha tenido una larga campaña, lo tuvo con los Leones del Caracas, la ha tenido con los Navegantes del Magallanes, y la práctica hoy del Magallanes era opcional. Y Félix se presentó para trabajar en lo que tiene que ver con su bateo. Así que yo tengo fe de que Félix Pérez va a despertar para estos tres últimos juegos, o dos, esperemos que sean dos, de la gran final. Anderson Castillo dice, vamos Félix Pérez, necesitamos tus batazos. Vamos caballo, dice Anderson Castillo. Otro tweet que tenemos por acá, Domingo Figueroa, mi humilde opinión. Este debe ir a la banca, quedan tres juegos para definir el campeonato, que es muy poco para seguir esperando. Eso es una opinión válida, la que acaba de dar Domingo Figueroa, porque tiene los argumentos, ¿no? Félix no ha podido producir en lo que ha sido esta final, ni siquiera en la serie frente al equipo del Caribe. David Israel, dos preguntas. ¿Por qué cuando el umpire marca un strike, señala a primera? ¿Cree usted que vale aún la pena seguir esperando por Félix Pérez? Pero ya hemos hablado del tema de Félix Pérez. Pensamos que sí, porque es un pelotero que puede marcar diferencia. Con respecto al umpire, me imagino que él se refiere a cuando pide consulta. Supongo yo que es lo que está señalando David Israel. Harvey Gómez, saludos a los grandes narradores de nuestra pelota, Carlito Feo, Pascual Artiles. ¿Sabrán sobre la venta de boletos para el día jueves en Valencia? Bueno, vamos a buscar esa información, a ver si se la damos antes de que termine el programa. Mira, Jiner, le demostramos al inicio del programa con números, y esto quiero hacer énfasis en esto, porque pareciera se está apuntando directamente a Félix Pérez, y con la excepción de Luis Rodríguez, en las dos derrotas del equipo de los Navegantes del Magallanes, nadie fue consistente bateando. Hicimos énfasis al inicio del programa. Luis ha sido responsable de 8 de las últimas 11 carreras que ha marcado el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero luego del primer juego, Fran Díaz lamentablemente no ha podido batear, Lizón no ha bateado en la serie, Adonis García solamente tiene una remolcada, en las dos derrotas Alexander Romero se fue de 8-0, es decir, que ha sido el equipo Magallanes el que ha caído en una especie de lume los dos primeros juegos en Maracay, no solamente Félix Pérez. Insistimos, confiamos, hemos insistido bastante en el programa de hoy, de que este día libre puede ser factor fundamental para que el equipo pueda regresar en esta gran final. Bueno, Jenner, para despedirnos, mañana Joely Rodríguez va a lanzar por el equipo de los Navegantes del Magallanes y Justin Vivens por los Tigres del Agua. Bueno, esperando entonces que pueda el Magallanes producir mañana nuevamente frente a Vivens. Es un buen lanzador, Joely Rodríguez también. De manera que podríamos tener un juego cerrado al principio. Si el juego va al bullpen, cosa que en nuestra liga sucede prácticamente a diario, creo que el Magallanes va a tener un bullpen más descansado y además con mayor profundidad que el equipo de los Tigres de Aragua. Estén pendientes porque vamos a regresar con otra entrega, al menos una más de La Hora Magallanera. Esperemos que con sonidos del campeonato del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y nuestra invitación es para mañana, cuando estaremos a partir de las 7 con la antesala del juego número 5 de la gran final desde Maracay, Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua. El regaño el término muy bien utilizado, por supuesto, por cierto, que tuvimos Giner y un servidor con ustedes o con parte de los fanáticos del Magallanes en la segunda parte. Por favor, tómenlo a bien, es una reflexión, esperando que las cosas puedan mejorar y podamos seguir aprendiendo un poquito más. Todos los que están en el terreno de juego están dando la vida por tratar de llevar a Magallanes a otro campeonato. Es una organización exitosa, es la organización del momento más exitosa en el béisbol venezolano. 4 finales seguidas ha ocurrido en la historia de nuestro béisbol. Este equipo merece todo nuestro apoyo para tratar de buscar el campeonato. Con estas palabras nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, en los controles, Eduardo Llanes. Hablamos para ustedes, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Mañana el quinto de la final por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Sigan en nuestra sintonía, ya viene el Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. RCR presentó La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por Galletas María Puig Integral. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Las tierras recién descubiertas se bautizan por múltiples razones, subjetivas y muy a menudo ridículas. Cuando los españoles llegaron al Golfo de México, los habitantes indígenas gritaron Texas, Texas, que en realidad quería decir bienvenidos, y el territorio se quedó con Texas. Al sur de México preguntaron a los lugareños cómo se llamaba aquel sitio y los indios respondieron Yucatán, que en maya quería decir no te entiendo. Quizás ese territorio se llamó Yucatán. No le faltaba imaginación a aquellos descubridores que, según un acuerdo de hecho, eran los que decidían el nombre de la tierra descubierta. La regla era quien llega primero bautiza el nombre de la tierra. Aunque lo hicieron la mayor parte de los exploradores y marinos, Colón fue, sobre todo, quien más puso en práctica esta medida, ya que nombró cada pequeño fragmento de tierra que iba encontrando en su camino. El flamante descubridor de América bautizó más de 700 islas y playas. Colón no se olvidó de echarle su jaladita a quienes le habían financiado su expedición, los reyes católicos. De ahí las islas Fernandina, Isabelina o la Española. Sin embargo, eran tantas las nuevas tierras que la imaginación se agotaba y los descubridores tenían que recurrir a repeticiones de lugares europeos. Por ejemplo, la isla de Antigua, llamada Guadalí, que era su antiguo nombre Arawak, fue bautizada por Cristóbal Colón así en honor a Santa María de la Antigua, un ícono que se encuentra en la Catedral de Sevilla, en España. Y la explicación de la isla Barbuda es mucho más fácil. La isla recibió su nombre también de Cristóbal Colón, quien cuando desembarcó en su segundo viaje, vio las barbas de líquenes que abundan en las palmeras del lugar. De ahí el nombre de Barbuda. Caso similar es el de Barbados. Y oigan esto, Costa Rica fue descubierta.